historia de amor del pato que se enamoró de una linda gallinita que lo dejó loco, loco, loco, loco. Pero su amor es imposible, resultaría un fracaso. No meta la pata, pato, la gallina es para el gallo. No meta la pata, pato, que ya tiene quien la tienda. No meta la pata, pato, si parece un trabalengua. No meta la pata, pato, que ya tiene quien la tienda. No meta la pata, pato, si parece un trabalengua. Que se enamoró de una linda gallinita que lo dejó loco, loco, loco, loco. Pero su amor es imposible, resultaría un fracaso. No meta la pata, pato, la gallina es para el gallo. No meta la pata, pato, que ya tiene quien la tienda. No meta la pata, pato, si parece un trabalengua. No meta la pata, pato, que ya tiene quien la tienda. Parece un trabalenguas. Pero aunque mucho nos duela, es la cruel realidad. Porque en las cosas del amor siempre manda el corazón. No meta la pata, pato, que ya tiene quien la tienda. No meta la pata, pato, si parece un trabalenguas. No meta la pata, pato, que ya tiene quien la tienda.